Este es un libro que hizo un director que ustedes lo pueden llegar a conocer en Radio 3, que es Omar Turconi, fue director de la radio hace unos años. Y en ese marco se hizo este, tiene más prólogo que la mierda. Hay un texto que está en el. Prendé, si querés, yo te decía de cortar porque justo No, quería ver qué vamos a pasaba ahí, ver. pero. Estoy pensando en después por ahí que salga un poco así. Fíjate, El ruido, el mate. no, pero en el año 1923. En la Pero bueno, primera radio, este, sí. en el año 1923, la Universidad Nacional de La Plata decide montar una estación de radio, que tenía por propósito también servir como un ámbito de investigación y de aplicación de lo que se venía trabajando en el interior de ingeniería. Es decir, uno cuando piensa en una radio, por ahí piensa en la dimensión comunicacional de la radio, los contenidos, los periodistas, los locutores. Y pensemos que también aquí hay una dimensión tecnológica en la tecnología que hace que una radio funcione, que es territorio de ingeniería en telecomunicaciones y ese tipo de formación, ¿no? Que es mucho más dura. Bueno, en el año 23 surge para darle una actividad a la formación de los ingenieros y se plantea algo que tiene una vigencia fantástica y que es justamente esto, que la radio pueda servir como un vehículo que vincule a la universidad con el ámbito social en el que actúa, que es el ámbito que le da sentido. Estoy buscando en la página web de la radio, que es una página web que ahora rediseñamos, está Más linda. más linda, sí, tiene más audios. Decía así, mirá, es así. El doctor Benito Nazán Anchorena, que por entonces era el presidente de la Universidad de La Plata, destacó en su fundamentación acerca del novedoso emprendimiento que a la Universidad de La Plata le corresponde la iniciativa de haber empleado una estación radiotelefónica no sólo como excelente elemento de enseñanza e investigación para la radiotécnica, sino también para fines de divulgación científica, o sea, como elemento de extensión universitaria. De tal modo que a la par que desarrolla una obra completa de difusión cultural, sirve para vincular más aún la universidad con el medio social en que actúa, devolviendo con ventaja al país el esfuerzo que la nación realiza para sostenerla. ¿Sí? Entonces, para nosotros tener una radio universitaria implica ser partícipes de ese mecanismo de legitimación de un modelo universitario que está promoviendo, bueno, un acceso cada vez más amplio a toda la población, a la universidad, digamos, porque por más que los estudios universitarios de grado sean gratuitos y el acceso libre a la universidad, lo único que tenés que tener es un título secundario, es cierto que hay una dimensión económica que implica que no todos los argentinos puedan acceder a la universidad. Entonces, lo que estamos trabajando ya desde hace muchos años en el interior de la Universidad Nacional de La Plata y también en la Facultad de Periodismo, esto es así, es promover el acceso de más jóvenes a la universidad, abriendo nuevas carreras, pensando que no todas las carreras tienen que tener 5 años, que también las universidades pueden ofrecer carreras más cortas, porque el tiempo que a un estudiante le lleva estudiar es tiempo que no trabaja también. Entonces, a veces, por más que no haya que pagar una mensualidad en la facultad, hay una dimensión económica que implica quizás pago de alquileres para aquellos chicos que no son de la ciudad donde está radicada la universidad, o quizás a veces los chicos no pueden ir a estudiar y tienen que ir a trabajar. Entonces hay una dimensión económica en eso, pero es cierto que tenemos un modelo que, bueno, que a veces funciona como faro también para otros países de la región. Fijémonos, ¿no?, lo que está pasando en Chile en estos últimos años con las protestas de los jóvenes. Bueno, yo mismo estudié en España y allí los estudios de grado en las universidades públicas también son arancelados. Quizás no tienen un arancel tan alto como el de las universidades privadas, pero los estudios universitarios son arancelados. Para ir volviendo un poco a la radio, Sí. como sintetizando, hablaste prácticamente, por ahí me observando un poquito, como dos funciones principales desde lo político. Hablaste un poco de esto de, por un lado, llevar la universidad a la sociedad, acercar a la universidad a los servicios, y por otro lado también acercarla de una forma a los sectores que por X razón no accede a la universidad. Como eso serían, no sé, si podés hacer una lista de objetivos Sí, de y es como de más, déjame prioridades. agregar una cosita más que tiene que ver un poco con el diseño de la programación. Bueno, yo acá tengo la programación de AM acá a mano, la FM no. Bueno, tenemos que imprimirla, tengo la página web. Sí, o sea, Pero si uno se fija en la programación, uno va a ver que de lunes a viernes hay tiras, ¿no? Programas que van de lunes a viernes de tal hora a tal hora. Esos son programas que básicamente se hacen con el personal de la radio, con los compañeros que tenemos formando parte del staff de la radio. Y después hay todo un mosaico de programas, casi todos de una hora, que van a las tardecitas y hasta cerrar la jornada a las 12 de la noche, o bien van en los fines de semana. Esos son programas que la radio asigna a distintas instituciones que forman parte también de la vida social de la ciudad y de la región. Es decir, también entendemos que el espacio de la radio pública es un espacio que no debe ser administrado como si fuera una propiedad privada. No podemos estar vendiendo espacios o haciendo ese tipo de tranzas que, bueno, en todo su derecho y dentro de la lógica capitalista pueden llevar adelante radios privadas. Pero si la misión del medio público es, como te decía hoy, legitimar un modelo universitario, que además de ser un modelo universitario que tiene esas características respecto de la docencia, en lo que tiene que ver con la gratuidad y el acceso, tiene también otras características en lo que tiene que ver con la extensión, con la investigación y con la transferencia. Es decir, la universidad no puede desarrollar sus actividades sin estar vinculada también y reconociendo la existencia de otros organismos que también forman parte de la sociedad y que también son herramientas mediante las cuales los individuos que conformamos la sociedad nos agrupamos para tener mayor autonomía. Por ejemplo, tenemos un programa que es de la Asociación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, tenemos programas que son de la otro programa que es de la Fundación Miguel Bru, tenemos un programa en el aire de la AM, ¿no? Que es del Sindicato de Docentes Universitarios. Tenemos otra hora que es de los no docentes universitarios. Tenemos un programa de la CTA, tenemos un programa de Cátedra Libre vinculada a Comunicación y Salud, tenemos otro programa de la Cátedra Libre de La Plata, Ciudad Capital. Espacios otorgados también al trabajo que hacen distintos centros o laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata, como por ejemplo Espacio Económico, que es del CIEPIC, un centro vinculado a la economía y a la comunicación. Y así hay muchos colegios profesionales también tienen su espacio en la programación. Es decir, que entendemos que el medio público también es un facilitador de las conexiones que hay en toda sociedad y sobre todo aquellas que podamos promover en pos de que la sociedad pueda tener mayor autonomía, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que a través de la cesión de un espacio en el aire de la radio podemos contribuir a que determinados individuos de la sociedad se puedan agrupar o puedan tener mayores posibilidades de desarrollar sus propósitos, lo vamos a hacer. ¿Sí? Por supuesto que como toda programación tiene su límite porque hay 24 horas por día y hay 7 días a la semana, pero en definitiva forma parte también de la manera de entender un medio público tener muchos jugadores participando de esto. Y déjame también déjeme ejemplificarlo con algo que me pasó. Cuando arranqué la dirección ejecutiva de la radio, me propuse recuperar un espacio para la difusión de música clásica, de música académica. Yo noté como oyente, ¿no? de radios en la ciudad que con el correr del tiempo se habían perdido los espacios para la música clásica. Y me parecía que esta radio, teniendo un interesante archivo de música clásica y siendo también la radio de una institución que también trabaja en la producción de distintos tipos de, o distintas, distintos estilos de música, tenía que haber un lugar que no solamente sea para música clásica, pero que sí sea, digamos, un lugar para trabajar la difusión de la música. Y así fue que definí que todas las medias noches y por espacio de 2 horas, de lunes a domingo, íbamos a tener los conciertos de la trasnoche. Claro, 14 horas a la semana eran bastante, son bastantes horas para cubrir. Entonces lo que me propuse fue otorgar la gestión de algunos de esos espacios a distintas instituciones. Y me pasó que fui al Teatro Argentino, fui al Instituto Cultural y les ofrecí a quienes gestionan la comunicación en esos ámbitos que se hagan cargo de programar 1 hora o 2 horas a la semana. Y bueno, todavía no, o sea, recibieron de buena manera la invitación y todavía no, digamos, no activaron, no respondieron, digamos, positivamente haciéndose cargo de alguna de esas cosas. Pero cuando yo les propuse, me dijeron, ¿cuánto nos sale? Y yo, no sale nada esto, no es acá un toma y daca. Sí, buenísimo. Entonces, no es una cuestión que un espacio vale tanto dinero. Esa no es la intención. Lo que sí es cierto es que que la propia actividad misma de la radio, digamos, insume dinero. Pero bueno, eso está financiado básicamente por el presupuesto universitario. Esta radio funciona gracias a que la universidad destina, y porque así lo entiende, determina. ¿A quién le toca? Sí. Es como la sí, una me parece vos dimensión que por ahí yo estoy a estás ligando más, me monopolizar parece. todo. Bueno. Pero la cuestión está en que hay, nosotros lo que en todo caso recibimos de buena manera son distintos tipos de colaboraciones que tienen que ver con algunas donaciones. Nos han donado, por ejemplo, el fin de año pasado, una consola, unos micrófonos, que tienen que ver con un buen gesto, porque muchas de estas organizaciones, si quisieran tener un espacio en el éter, por ahí si van a caer a una emisora privada van a tener que pagar el espacio. Pero por eso nosotros tenemos siempre como la grilla llena. O sea, también así como está todo esto acá, también hay otras propuestas que están pidiendo entrar a la grilla, pero bueno, que no hay lugar. Y desde la concepción, uno llega a un punto como todo director o cualquier lugar de decisión, tiene que decir esto sí, esto no. ¿Dónde está ¿Dónde está la el ponderación, criterio? digamos? ¿Dónde está el valor que... Sí, muchas veces tiene que ver con la oportunidad, digamos, o sea, cuando yo llegué acá, yo llegué en el medio de una gestión, es decir, este cargo de director ejecutivo depende directamente de presidencia, y de hecho la radio es una dependencia de la presidencia de la universidad. Por lo tanto, este lugar que yo ocupo es un cargo político y que está, entiendo yo, vinculado a una gestión que arrancó cuando yo ya había llegado, o sea, que arrancó antes de que yo llegue acá. Entonces, hay una continuidad en mi gestión, donde había un director anterior que yo de alguna manera continúo y que después le voy imprimiendo mi propia lógica o mi propia mirada, por supuesto. Pero, en definitiva, el primer criterio fue, bueno, a ver qué es lo que hay y de lo que hay, qué es lo que quiere seguir. Yo he tratado de dejar jugar a los distintos actores de la programación, tanto AM como FM, a que hagan uso, digamos, de la libertad de poder elegir quedarse, y los invité a quedarse. En definitiva, arranco en todo caso pensando en los lugares vacantes que van quedando en la grilla y también en los lugares que se crean, porque cuando llegué la programación terminaba a las 2 de la mañana en el caso del AM y ahora la tenemos de 24 horas, entonces hemos ampliado también el espacio. En FM también hemos hecho una ampliación de la programación, por lo tanto hemos creado nuevos espacios también para poder gestionar, ya sea con compañeros nuestros de acá del staff o con propuestas que vengan de afuera. ¿Cuál es el criterio? Básicamente tiene que ver con la pertenencia a la universidad. Es decir, esta es una radio universitaria que tiene, digamos, una prioridad, digamos, en poder ser un canal facilitador del contacto de los distintos espacios de la universidad con sus públicos. Así que si es un ámbito universitario el que está pidiendo un lugar en la grilla, va a tener una prioridad. En segundo lugar, aquellos que están vinculados también al espacio de lo público. Fíjate que en la grilla tenemos, por ejemplo, un espacio que es el que se llama Presente, un programa que se llama Presente que arrancó hace poquito, que va los lunes a las 23 horas, y es el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Forma parte del espacio público, en líneas generales, y creo que hilando fino también, sus propósitos están muy en sintonía también con los valores que defiende la universidad en lo que tiene que ver con la promoción de los derechos humanos, qué es lo que entendemos por los derechos humanos hoy. Entonces, todo ese tipo de cosas también pondera para poder estar. Y también hay una cuota, digamos, que yo no sé si definirla como suerte o como oportunidad, porque a veces en el momento en que por ahí se genera una vacante, alguien te llama y es el primero que te llamó. Entonces, también están a veces las urgencias del director de poder tener la grilla completa y evitar, digamos, los rellenos o los programas, digamos, de grabados en función de completar un espacio que no se está gestionando. Pero eso, básicamente es eso. Yo para ya ir cerrando lo político, por ahí ahora nos metemos un poco más lleno en lo económico. Sí. Por ahí un debate que surge, o sea, que surge constantemente en la cursa de radio, es esta relación, ¿no? Medio público y gobierno, no sé. Sí. ¿Cómo se vive esa relación desde una dirección, por ejemplo, esto que vos decís que es un cargo político, es un cargo en donde uno asume responsabilidades, donde uno, más allá de las intenciones, tiene que negociar con un montón de espacios, con un montón de lógicas? ¿Cuál es la realidad de esta radio o que te toca pasar? Mira, vos sabés que yo doy clase en una materia donde una de las cosas que vemos es que es sobre comunicación organizacional y que al interior de las organizaciones el discurso identificatorio no es un discurso uniforme, sino que está plagado de tensiones y a veces contradicciones fuertes, ¿no? Y acá pasa lo mismo, y a uno encuentra que puede haber una, por ejemplo, para nosotros que estamos en la Universidad Nacional de La Plata, dentro de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Uno puede encontrar cierta sintonía en algunas líneas discursivas entre el discurso del gobierno nacional, el discurso del gobierno provincial, el discurso del gobierno municipal y el discurso institucional de la universidad. Y después te encontrás con que en algunos aspectos no hay una coherencia o no hay una correspondencia en determinados temas. Pasa todo el tiempo. Para un medio de comunicación público, entiendo yo que lo que debe hacer es dejar que esas cosas se manifiesten. ¿Sí? Yo como director ejecutivo, pero antes que como director ejecutivo, como ciudadano y ciudadano muy interesado en la política, soy militante, digamos, desde la escuela secundaria, digamos. Yo entré a la secundaria en el 84, cuando volví a la democracia después de 7 oscurísimos años. Y siempre me interesó muchísimo la discusión política. Y eso no lo he dejado ni lo he abandonado ni creo haberlo disimulado por el hecho de ocupar un cargo en la dirección ejecutiva de la radio. Sobre muchísimos temas yo me he manifestado públicamente y lo seguiré haciendo. Y tengo la suerte de que, quizás por una cuestión de estilo, vaya a saber por qué, pero entiendo yo que eso no se ha manifestado al interior de la radio como una bajada de línea donde lo que no estuviera en sintonía con lo que yo pienso no se pueda decir. Digamos, yo soy uno de los principales escuchas de la radio, la escucho todo el tiempo que puedo. Y a veces hago malabarismo porque tengo que escuchar AM y FM. Y a veces me dan ganas de discutir mano a mano con la persona que en ese momento está vertiendo una opinión. Y bueno, y lo que pienso a continuación, digamos, el segundo pensamiento que me asalta es qué bueno que esto esté pasando, porque implica que hay distintas expresiones que se pueden poner en el aire y que en definitiva no son más que las expresiones. Yo creo que estamos participando de un momento hermoso, que es el hecho de que muchas de las discusiones que teníamos al interior de la facultad hoy por hoy han trascendido los muros de una carrera de comunicación. Y son debates que están en el espacio de lo público como en un lugar destacado de la agenda. Esto, digamos, si los medios de comunicación crean una realidad o transmiten la realidad o reflejan la realidad. Eso era algo que en las charlas cuando empezábamos cualquier carrera de comunicación en los primeros años, empezábamos a discutir, ¿no? El estatuto de la verdad y a poner en duda también el relato de los medios. Digamos, primero que nada, reconocer que son relatos y en segundo lugar, que la verdad es inasible si no es a través de ese relato, que pretenderá en todo caso tener visos de verosimilitud, pero en definitiva no hay una verdad objetiva que se pueda transmitir. Digamos, eso va en contra, digamos, hasta del propio concepto de comunicación. Eso que antes era algo propio de quienes estábamos vinculados a la disciplina comunicacional, hoy por hoy ya forma parte de un debate mucho más amplio, ¿sí? La discusión en torno a una ley de medios posibilitó que eso que estaba escondido bajo tierra saliera, ¿sí? Y entonces hoy por hoy podemos descreer de cualquier cosa. Es decir, tenemos una información. ¿Quién lo dijo? Lo dijo tal medio. Ah, entonces fíjate de dónde viene. Eso me parece que nos da como sociedad un grado mayor de madurez. Porque un fenómeno que tenía su eficacia justamente en su transparencia, hoy por hoy ha ganado opacidad, se ve, ¿sí? Se evidencia, y entonces ya esa operación que funcionaba por sutileza, ahora ya le cuesta mucho más poder funcionar. Y para una radio universitaria, yo entiendo que la universidad es uno de los ámbitos más vinculado justamente a una producción de conocimiento como producto de un debate, sobre todo en ciencias sociales, que es lo que conozco, digamos, la verdad es que desconozco, digamos, digamos, la aplicación concreta de los métodos de producción científica al interior de otras disciplinas, pero en lo que tiene que ver con ciencias sociales, vamos avanzando en la medida en que vamos funcionando con tesis, antítesis, síntesis, digamos, toda esa lógica hegeliana que nos permite estar pensando en que lo que para hoy es una verdad, para nosotros hoy es una verdad consagrada, el día de mañana puede ser puesto en tela de juicio y puede ser superada por otra mirada. Entonces, que el dial de Radio Universidad permita visibilizar esos debates, fantástico. Acá yo no he tenido, digamos, que encontrarme con situaciones vinculadas a alguna idea de censura ni nada de eso. Primero porque ya te digo, esto que les acabo de decir es lo que trato de aplicar en mi quehacer cotidiano. Y en segundo lugar porque también el plantel de comunicadores de Radio Universidad es bastante maduro como para poder entender esto mismo también. Y al hablar de maduro estoy hablando de gente que ya tiene una posición tomada ante distintos temas y sobre todo en general está en condiciones también de discutir y hasta de abrirse a poder aceptar algo que no comulgue con sus prejuicios. Pero vos acá te encontrás con. Es más, si vos escuchás el informativo, si escuchás el informativo, te vas a encontrar con que hay noticias que son favorables al gobierno nacional, otras que son desfavorables, otras que son favorables al gobierno provincial, otras que son desfavorables. Es decir, estamos entendiendo que la mejor manera de poder contribuir a un debate público es justamente discutiendo. No obstante lo cual, ya te digo, yo tengo mi posición tomada en muchísimos temas y no lo oculto, al contrario, todo el mundo sabe acá cuál ha sido mi hoja de ruta, ¿no? Y discuto mano a mano con cualquiera sobre aquellos temas sobre los cuales me sienta preparado para discutir. Bueno, otro de las dimensiones bastante importantes que quizás no es tan conflictivo en el caso de la universidad, o sí en otros tiempos. La universidad desfinanciada la obligó a quizás a buscar otros recursos. Sí. Por ahí, ¿cuál es la situación hoy de Radio Universidad con respecto a los recursos? ¿Qué presupuesto maneja? ¿Qué falencias tiene? Y bueno, en el día se escucha por ahí algunas propagandas de privado. Sí. ¿Cuál es la estrategia económica para, de alguna manera, que no se venga abajo, mantenerla? También, ¿qué objetivo a corto y largo plazo? Si la idea es que siga creciendo, conservar lo que se tiene. Mira, nosotros hemos puesto, digo, no, nosotros, por lo menos voy a hablar, digamos, del año y medio que yo llevo gestionando esta brillante herramienta de comunicación. Creo que hemos logrado muchas cosas sin guita, o con poca guita. Por ejemplo, llevar la programación a 24 horas, rediseñar la página web, crear productos nuevos a nivel contenidos y meter a la radio más en el espacio de lo que vendría a ser el microclima político institucional de la ciudad de La Plata. Es algo que hicimos básicamente con laburo y con una estrategia de que todos los pasos estén dados en la misma dirección. No ha sido logros atados de manera directamente proporcional a un mayor ingreso económico. Pero eso nos permitió poder fortalecer la radio como un actor político dentro de la ciudad de La Plata. Y eso de alguna manera trae, o sea, la apuesta fue que eso traiga como consecuencia un mayor interés de parte de los anunciantes. En la ciudad de La Plata ocurre un fenómeno que no es para nada extraño, que los medios de comunicación suelen tener un mayor aporte económico por publicidad, sobre todo del espacio público, en los años impares y no en los años pares. Y esto tiene que ver con las elecciones. Yo mismo he trabajado del otro lado del mostrador, como gestor de la publicidad de la Municipalidad de La Plata en otro momento, y bueno, puedo comprobar que por lo menos en ese tiempo funcionaba así. ¿Hay elecciones? Bueno, hay que poner pauta. ¿No hay elecciones? No se pone pauta. Se recupera, se recuperan ingresos o se fortalece, digamos, la capacidad de poder salir a pautar al año siguiente. Y bueno, yo el primer año que estuve acá fue el año pasado, fue un año bastante planchado en eso. Y nos costó bastante poder cobrar la publicidad atrasada, ¿sí? Y este año todavía no arrancó. Así que no te puedo decir, digamos, tenemos ya buenas expectativas de poder tener aportes que nos permitan fortalecer la inversión tecnológica. Acá ocurre algo que es que la radio siempre está necesitando dinero para mantener sus equipos, para mantener su transmisión, sobre todo lo que tiene que ver con los transmisores. Por ejemplo, el transmisor de FM es un transmisor muy fiable, pero que funciona a válvulas, y las válvulas se van desgastando con el paso del tiempo, entonces bueno, hay que ir renovándolas. Y el transmisor de AM, si bien es de estado sólido, no lleva válvulas, es un equipo bastante inestable que con las tormentas, que son cada vez más frecuentes, siempre se van quemando distintas etapas del amplificador y estamos constantemente reparándolas. Eso es lo que tiene que ver con la inversión del sector público, ¿sí? Ahora tenemos, digamos, también parte, digamos, de mi labor como director ejecutivo está también en generar las condiciones y los lazos necesarios para que también el sector público interesado en fortalecer el espacio de la comunicación pública también nos acompañe. En ese sentido es muy importante la tarea que está haciendo ARUNA, que es la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, que es la entidad que agrupa las radios universidad de todo el país. ARUNA ha sido promotora, fogoneó y sigue fogoneando muchísimo el espacio de la comunicación pública, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De hecho, en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual hay un asiento dentro del Consejo que lo tiene ARUNA. Es decir, participamos de esas discusiones, por parte es nuestro interés también, ¿no? Y bueno, y desde ese lugar estamos gestionando también inversiones de parte del sector público, digamos. Tenemos proyectos presentados en el Plan Igualdad Cultural, en la Secretaría de Políticas Universitarias también estamos cerca de lograr una línea de financiamiento y fortalecimiento institucional para todas las radios universitarias, y también en la Secretaría de Medios de Comunicación de Presidencia también. De hecho, bueno, ahora nos llegó ya la orden de publicidad para meter pauta, ahora en mayo ya empezamos con la pauta de Presidencia, y eso para nosotros es muy importante porque significa también un reconocimiento de parte de otros actores respecto de la validez que tiene esta radio como medio público. Y en lo que tiene que ver con el espacio de lo privado, sí, tenemos pauta privada, digamos, no tenemos tampoco tanta pauta como pueden tener medios privados, que por ahí tienen la libertad de hacer otro tipo de acuerdos o de ofrecer una pauta quizás combinada, ¿no? De medios radiofónicos, gráficos, y televisivos, pero en el caso nuestro tenemos tenemos un espacio muy interesante para los anunciantes, que es nuestra relación con todo el ámbito de la movida rockera en la FM. Entonces, en la FM los propios anunciantes nos vienen a pedir que les pautemos, porque somos los que llegamos a sus oyentes, a su target, ¿no? La FM siempre ha tenido una vinculación muy, muy cercana, una trama muy, muy cerrada con todo el ámbito de la producción cultural de la juventud en la ciudad de La Plata, donde el rock es una de las expresiones con mayor dimensión, pero que también hay, bueno, teatro y otras expresiones artísticas, pero somos una referencia en el dial para todas las bandas de la ciudad de La Plata. Entonces, el calendario, digamos, de actividades rockeras de la ciudad lo vas a encontrar en formato de pauta y o en formato, digamos, de información organizada en la FM de Radio Universidad. Bueno, está bueno y nos da pie para por ahí Y una cosa que a mí me interesa conocer, ¿qué es lo que ustedes debaten respecto de la publicidad en los medios públicos? ¿Hay alguna idea respecto de que tengan que hay tener o que no debate, tengan que tener? hay miles, digamos, Sí. posiciones, qué sé yo, te puedo decir la mía, pero o sea, la idea por ahí está en esto de la gran duda, el gran escozor de que una RA, un medio público, no se permita la crítica al gobierno o de alguna manera sea un instrumento del gobierno y no del Estado que somos todos. Ese es el Sí, pero debate. por el hecho de que es una radio pública o por el hecho de tener publicidad del gobierno. Bueno, es como que Porque si fuera. son dos Es cosas. como Sí. que si eso es una radio pública no puedes tener ponerle publicidad privada de cierto También tipo. está Y si tenés, eso. sos una radio privada no puedes tener Publicidad del cierto. gobierno. Claro, en realidad eso creo yo que es una cuestión más de cada uno, de Sí, puede cómo lo ser. recibe y además de esto, de la cuestión de cada director de cada radio Sí, yo te también, digo, acá, por ejemplo, el criterio de cada uno. en el servicio informativo, el informativo, lo que lee el locutor cada media hora, lo escriben los periodistas que están de turno en el servicio informativo. Y por ahí te encontrás con que hay periodistas que vos ya, digamos, porque los conocés, en la ciudad de La Plata, venía que los conocemos todos, ¿no? Pero que vos ya sabés que el compañero o la compañera tiene una posición en determinados temas o en muchos temas contrarios al gobierno, y vos ves la tónica de lo que escribe y eso se manifiesta. Y me parece muy bien que se manifieste. Yo lo que no quiero hacer es caer con el peso de que me da el hecho de ser director para coartar eso. Por el contrario, prefiero tragar saliva si hay algo que no me gusta, pero que corra, porque para mí una de las peores cosas que puedo hacer quien gestiona un espacio público es tratarlo como si fuera un coto privado, ¿sí? O como si fuera una propiedad. Y en realidad no es mi propiedad, yo estoy acá para gestionar un espacio que no me pertenece a mí, que le pertenece a la universidad, pero que también hay que verlo como una pertenencia más allá de la universidad, por esto de que a la universidad la sostenemos todos los argentinos, estemos o no estemos vinculados directamente a ella. Y en lo que tiene que ver con el peso de la pauta, nosotros, por ejemplo, tenemos una pauta de DELAP, que es la empresa que distribuye energía eléctrica en la ciudad de La Plata. Y acá DELAP la matamos, la matamos. Y por ahí nos llaman de DELAP para decirnos, che, nos mataron. Sí, pero escúchame, ¿era así o no era así? Sí, era así. Ah, bueno, listo, mancate la pelusa. Y no pasa más que eso. Y es más, a veces ni nos llaman. Y si nos llaman, yo la verdad es que me encanta que me llamen y me digan que la radio está haciendo un poco de mella en algún lado, que Me algún estás canal. escuchando. Sí, pero por otro lado, por eso, pues yo también entiendo que los medios de comunicación, a ver, por ahí es muy iluso o en algún punto es ingenuo, pero vieron que se dice que el periodismo ejerce el cuarto poder. ¿Sí? Cuando surge esa metáfora del cuarto poder, surge como un cuarto poder, pero como un contrapoder, o sea, un poder que en todo caso funciona como un contrapeso de los otros tres poderes del Estado, ¿no? Que ya vienen de la Revolución Francesa. Yo lo que veo es que, y bueno, no es que lo veo yo solo, digamos, pero Ramonet lo explica mucho mejor que yo, en La tiranía de la comunicación, que ese cuarto poder tranza con los otros tres poderes. Y en realidad son cuatro poderes. Entonces, ¿cuál va a ser el quinto? Hace falta un quinto poder que de alguna manera pueda ser un contrapeso también de ese estatuto de verdad que trafican los medios de comunicación. Entonces, si yo acá en la radio ya puedo tener, o sea, puedo evitar convertirme a ese cuarto poder que tranza con nosotros tres, mejor. ¿Sí? O sea, si yo acá puedo tener un periodista que plantee cosas que por ahí van en contra de lo que promueve, por ejemplo, el gobierno nacional, o el gobierno provincial, o el gobierno municipal, o el gobierno de la Universidad Nacional de La Plata, me viene bien, ¿sí? Viene bien porque mantiene los temas en debate. En todo caso, después, si esa persona está equivocada, la propia dinámica de los acontecimientos dará su juicio y estaremos discutiendo de otra cosa, y de eso que se discutía ya no, ¿sí? Pero en definitiva, a ver, la universidad es debate, es eso. Si uno no encuentra en la universidad, y cuando hablo de la universidad no solamente hablo en Radio Universidad, hablo en las aulas, por ejemplo, en los pasillos, en los foros, en distintos ámbitos que hay en toda la universidad, que cuando uno dice una cosa, alguien se anima a levantar la mano y decir algo a lo contrario, eso es para celebrarlo. Con respecto, por ahí, siguiendo en esa línea, a lo organizativo, ¿no? A la lógica por ahí de, bueno, una radio comunitaria en teoría debería ser horizontal, por ahí una privada es un director, bueno, acá hay un director, sí. Una, no sé, ¿cómo se manejan esa estrategia? Bueno, a ver, los poderes de decisión. Lo de la horizontalidad. A ver, que sea una radio pública no implica que viva en un estado de asamblea permanente, me parece, digamos, pero por lo menos yo entiendo que lo público no tiene por qué tener, por el hecho de ser público, un organigrama horizontal, totalmente horizontal. Entiendo que cada organización deberá encontrar la mejor manera de establecer los mecanismos que mejoren su funcionamiento, digamos, y que le permitan alcanzar las metas que tenga que alcanzar como institución. En el caso de Radio Universidad, tiene un organigrama que ahora lo estamos redefiniendo. Estamos justamente en este tiempo, estamos en un estado de asamblea, digamos, que de la que yo participo también, discutiendo cuál es la estructura más adecuada para el funcionamiento de la radio. Y está bueno porque son discusiones donde afloran las distintas miradas que hay sobre los medios públicos, las distintas miradas que hay sobre la universidad y también la dimensión personal, es decir, en cuánto me afecta a mí como trabajador de la radio que el organigrama tenga esta estructura o que tenga esta otra, ¿sí? O que tal área tenga tal rango o que tenga menos, o que tal área en realidad se funda con aquella otra y hagan una sola. Entonces eso está bueno para quienes trabajamos las dinámicas organizacionales. Porque en esas discusiones uno ve que todas esas dimensiones afloran y que en algún punto se ponen en contradicción. La radio tiene un director ejecutivo, tiene una secretaria administrativa, que juntos son, por ejemplo, las dos firmas que habilitan los gastos, los pagos que hace la radio. Pero después tiene distintas áreas. Y son áreas que, esto pasa mucho también en lo público, los cambios tecnológicos no las van modificando como si fueran estructuras quizás más dinámicas. A lo que voy es esto. La radio, por ejemplo, a fines de la década del 80, incorpora una FM. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, la gestión del FM se sumó al organigrama de la radio y después en la práctica pasó que distintas áreas de la radio quedaron con un territorio de aplicación de su actividad nada más que sobre la AM, y toda la manera en la cual se gestiona la FM, o buena parte de la manera en la que se gestiona la FM, está fuera del organigrama, no está en ningún papel. ¿Por qué? Porque ese cambio vino cuando había una estructura que estaba consagrada en un papel, en un diseño, y después no hubo una instancia de revisión de ese diseño para consagrar un nuevo organigrama que tuviera en consideración esta dimensión, sí. Que había aparecido algo nuevo acá adentro. Y lo mismo pasa con Internet. Hay que armar un departamento de contenidos para Internet, para la página web, para Twitter, para Facebook. ¿Se puede decir entonces que en este momento lo que está en proceso de reorganización, que hay, que lo sí, el proceso de reorganización no, sí, medio feo, ¿no? Pero bueno, como Está en un estado de discusión o de debate. Estamos en este momento, sí, porque aparte no, hay Una complejidad. sí, está bueno, pero yo digo pues yo creo que es más, hasta sería materia de como para Una como tesis. ejemplo, no, pero como ejemplo para quienes trabajan en dinámicas organizacionales y eso, porque hay no sé, pero el otro día teníamos una discusión donde teníamos en esa asamblea tres compañeros del área de edición. Que hablar de tres compañeros del área de edición es hablar de un 75% del área de edición. Y había uno que decía una cosa y los otros dos. Había uno que decía que el área de edición tenía que estar dentro de operadores. Porque los editores son técnicos operadores surgidos, digamos, del ISER, ¿no? Y yo decía que no, que los editores en su trabajo tienen una dimensión tan creativa que tenían que depender de un coordinador de contenidos, ¿no? De un director de contenidos. Y bueno, y había otra edición que decía que sí, que él se sentía más cerca, digamos, de crear cosas que de aplicar una técnica. Y en realidad las dos cosas son ciertas. Lo que pasa es que uno pretende que el ravioles esté en este lugar porque pondera más la formación técnica y la apelación a herramientas tecnológicas para desarrollar su tarea, y otro plantea que pesa más, digamos, su actividad creativa por sobre la dimensión técnica, y entonces, en función de esa mayor ponderación de lo creativo, debería estar ese raviol colgado de otro lugar. Sí, se ¿Se entiende. entiende? Se Entonces, entiende. esa reflexión sobre el propio trabajo es riquísima, porque ojalá podamos terminar después consensuando un organigrama, que Todavía. obviamente no va a ser el organigrama perfecto para nadie, porque todo lo vamos a objetar, pero quizás podamos llegar a un organigrama con el que estemos en general de acuerdo. El año que viene por ahí venimos y lo encontramos y Sí, nos no, pero aparte hay mandamos. otra cuestión, que es una dimensión económica, Claro. porque cuando yo fui con el resultado de esa primera discusión hablarlo a la universidad, mientras yo veía funciones y todas estas cuestiones que recién les comentaba, en la universidad veían, y esto cuánto me sale, y esto cuánto me sale, ¿me entendés? O Claro. sea, veían la dimensión económica, ¿Y eso cómo se maneja el presupuesto? porque en El función presupuesto está. en función del diseño, eso sale tanta guita o menos guita, ¿entendés? Pero volviendo a la cuestión de la pregunta, o sea, yo entiendo que un medio público se puede gestionar de muchas maneras, y yo creo que hasta en el modelo de gestión también se visualiza una mirada sobre lo público, es decir, una actitud política ante lo público. Y yo creo, yo soy muy respetuoso del lugar, o por lo menos creo serlo, muy respetuoso del lugar al que llegué. Yo llegué a un lugar que ya acredita más de 85 años de historia. De hecho, ahora estamos transitando el 90º año. El 5 de abril del año que viene, la radio va a estar celebrando 90 años desde el inicio de sus transmisiones. Por lo tanto, ¿cuánto pesa ese año y medio que yo llevo acá en una vida que ya va camino de los 90? Pesa muy poco, digamos, en términos absolutos. Trataremos, digamos, de que sean unos buenos años justamente dentro de la vida de la radio, el tiempo que a mí me toca llevar adelante esta responsabilidad. Pero entiendo que acá cuando yo llego hay gente que ya tiene saberes, que tiene experiencia, que tiene una relación con el ámbito laboral que es muy fuerte simbólicamente. Entonces, yo lo que pretendo es respetarla y trato de que en todo caso desde mi labor como director ejecutivo, tratar de generar los cambios, de promover los cambios y llevarlos adelante, porque si no de ejecutivo esto no tiene nada, de tal manera que en esa organización podamos encontrar mejores maneras de vincularnos con el trabajo. ¿Sí? Acá todo el mundo plantea que a la radio la quiere. ¿Sí? Ahora después, esas distintas maneras de querer a la radio entran en contradicción, entran en choque, ¿sí? Porque para uno la mejor manera de querer la radio es hacer tal cosa, y para el otro justamente lo contrario. ¿Sí? Entonces, bueno, uno trata de organizar esas tensiones y de poder canalizarlas en pos de mejorar también la manera en la cual se vive esto, porque más allá, digamos, de que el medio público cumple una función para una universidad pública, También hay otra cosa que no podemos soslayar, es que para la gente que trabaja en Radio Universidad, esto también es su trabajo. O sea, es la manera mediante la cual se gana la vida. ¿Sí? Entonces, poder mejorar la relación entre esos laburantes y su laburo es algo que no es poca cosa. ¿Sí? Entonces, este lugar que, o este rol que yo estoy llevando adelante tiene esas dimensiones también. Es pensar la radio para afuera, qué sé yo. Bueno, esta foto da cuenta, por ejemplo, de un momento muy importante, que fue cuando el gobierno nacional, a través de LASCA, distinguió a la radio por su aporte a la comunicación democrática, participativa, y bueno, algunos valores que están de alguna manera sosteniendo la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Está bien? Esto fue a 3 años de la sanción y promulgación de la ley, el 10 de octubre del año pasado. Bueno, eso tuvo mucha repercusión a nivel, por lo menos a nivel local, ¿sí? Me llamaban de todas las radios para hacerme notas, fui a la televisión de la universidad, bueno, salimos en todos lados, agitamos bastante. Bueno, pero después eso implicaba que mientras teníamos por ahí ese logro hacia afuera, ese reconocimiento hacia afuera, bueno, para adentro también teníamos que trabajar en lograr nuevas metas, ¿sí? Y entonces a veces pasa eso, que a uno le va bien en un ámbito y después en otro le cuesta mucho más, ¿sí? Pero bueno, esas ya son cosas para mi diván. Bueno, sí, para el pero en definitiva es un lugar organización, sí, pero en definitiva es un lugar muy muy lindo para trabajar. Sí, sí, a mí me gustaría también que más compañeros también puedan ser partícipes de esto, ¿no? Digamos de decir, bueno, a ver, yo tuve la experiencia de gestionar Radio Universidad durante 2 años y medio, y bueno, y estar a disposición de quien venga después, porque la verdad es que es un lugar muy interesante para hacer cosas. O sea, en mi propia formación de comunicador social, que siempre he estado muy vinculada, como les decía, al interés por la gestión política, el espacio de lo público, es un lugar, digamos, que como que reúne todos los ingredientes como para que uno pueda avanzar, chocar, obviamente que también las frustraciones tienen una dimensión mayor, ¿no? Pero en definitiva es un espacio muy muy interesante para el papo. Y aparte tiene una dimensión creativa muy muy linda. Uno, yo me he sentido acá muy contento, muy satisfecho de haber puesto cosas en producción, y que nunca son cosas que uno las hace solo. Sí, a veces uno dice, hice esto, hice lo otro, y lo apela a la primera persona del singular, pero no, uno en todo caso toma la decisión de hacerlo y pone todo el esfuerzo posible, lo que está al alcance de uno, para que las cosas se hagan, ¿no? Pero no, siempre va involucrando a otras personas en eso. Ahora, la última que hicimos fue, estamos distribuyendo por email y por las redes sociales, a partir de este lunes que pasó, un tráiler de 1 minuto que sintetiza los contenidos más destacados de la página web. Entonces, si uno es suscriptor de ese mailing, recibe todas las tardes a eso de las 7 un audio que dura 1 minutito, que en todo caso ahora lo escuchamos, que pretende atraer visitas a la página web, ¿no? Pero que a la vez sirve para tener una idea de lo que pasó por el aire de la radio. Hay una cosa que tiene la radio que está muy buena, y es el hecho de que tiene mucha chapa hacia afuera. Entonces, para mucha gente, hacer notas en Radio Universidad implica hacerlas en un medio de los importantes. Por más que después nosotros veamos que le faltan un montón de cosas, pero en definitiva, nuestros entrevistados, si uno mira los entrevistados que tenemos a diario, son los mismos entrevistados que puede tener cualquier medio de primer nivel de Capital Federal. O sea, tenemos los mismos entrevistados que puede tener Víctor Hugo Morales, que puede tener La 10, que puede tener Radio Mitre. Cuando atienden el teléfono y somos nosotros, nos dan la nota. Entonces, ¿cómo no difundir eso? Es como hacer goles y no gritarlos, ¿no? Yo apelo a esa comparación. Entonces, bueno, esto es una manera también de gritar los goles, ¿no? Y que no siempre gritamos los goles en función de la chapa del entrevistado. También somos una radio universitaria, y entonces también tratamos de poner en valor la producción universitaria a partir del hecho de ponerla en el aire de la radio. A ver, ejemplo, a ver este de cuándo es. De antes de ayer, 4 de junio. Testigo Express. Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata. Bueno, sí, el fiscal Paulini viene realizando diversas interferencias sobre nuestra investigación. La Corte de la Provincia de Buenos Aires ya delimitó que la competencia era contencioso administrativa para la determinación de las víctimas y eventualmente la modificación de los registros oficiales. Edith Pérez, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos funcionando un programa preparatorio de egreso y demás. Tenemos otro de gente que dejó faltándole pocas materias que lo implementa el rectorado. Muchas de las cátedras están armando sistemas de tutorías. Esteban Ferrari, director del Festival de Cine REC. El consejo es chequear en la web del festival cuál es el perfil de lo que uno más se está buscando, si es ver producciones de estudiantes, si es ver largometrajes, estrenos o si es ir a las charlas. Puedes escuchar todo Cinta Testigo en AM1390 a las 3 de la madrugada y en radiouniversidad.unlp.edu. Bueno, esa es una. Eso empezó a circular, ahora lo tuvimos durante 20 días en modo de prueba. Eso es así, cuando estiramos la programación a 24 horas, creamos un producto que se llama Cinta Testigo. La cinta testigo es un dispositivo que tiene la radio, que por ahí está montada adentro de una computadora, pero es un software que va grabando en un disco rígido permanentemente todo lo que está saliendo al aire por la AM y por la FM. ¿Sí? Entonces si el día de mañana, por ejemplo, como para una pericia o para algún juicio, un juez te pide la cinta testigo de tal día, vos la tenés que tener. Entonces estamos obligados a estar grabándonos todo el tiempo. Todo lo que sale al aire, tanto por AM como por FM, va quedando grabado en esa cinta testigo. Entonces hicimos un programa que se llama Cinta Testigo, que lo que hace es recuperar de cada día las mejores notas. Uh-huh. Y con eso hacemos una lata que dura 2 horas y la programamos para que salga entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana. ¿Sí? Entonces lo que hicimos ahora es Cinta Testigo Express, que es este minutito, eso dura 1 minuto y 3 segundos, justamente ese. Y lo que hacemos es distribuirla por mail en el momento en el que se hace, que es a las 7 de la tarde, para que la gente sepa a ver qué es lo que hay, tanto en la cinta testigo, en el programa de las 3 de la mañana, que no lo va a escuchar casi nadie por las 3 de la mañana, pero que esas mismas notas ya están en la página web nueva, porque la página web nueva tiene audios. La que teníamos antes tenía el audio, pero sí, medio perdido, era más que nada una agencia de noticias de texto, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, de alguna manera, mostrarle a gente que por ahí no nos está escuchando que, bueno, que a nosotros nos atienden estos tipos. Ya. ¿Sí? Sí, ya. ¿Se entiende? Incluso nos daba pie ya para ir cerrando un poco. No, y una cosita más, porque ahora me hiciste calentar y hablo poco. Otro lugar donde estamos también trabajando fuertemente es en el CEDICI. El CEDICI es el repositorio digital de la propiedad intelectual de la universidad. Repositorio institucional de la universidad. El CEDICI vendría a ser como el gran banco de datos de las producciones que hace la Universidad Nacional de La Plata en todas sus expresiones, en todas sus disciplinas, todas sus facultades. Bueno. Y acá adentro tenemos una colección que se llama Radio Universidad, donde hemos volcado algunos de los productos que ya estaban funcionando como repositorio ya previos a esto. Por ejemplo, ¿ven esos dos cuadros que están ahí adelante? Los primeros. Esos se llaman Archivo de la Palabra. Son unos CDs que se editaron hace unos años que recogen audios históricos. ¿Sí? En uno te lo encontrás a Einstein hablando. Bueno, entonces ahora todo eso está acá. Está online. Ya no tiene por el mismo sentido. Estoy viendo por ahí, Bueno, y acá tenemos una colección y, por ejemplo, una de las cosas que hicimos que fue cubrir... Nosotros cubrimos durante un año y medio todos los juicios del circuito CAMPS. Entonces lo que hicimos fue la lectura de la sentencia que le hace el presidente del tribunal, Carlos Rosansky, la cortamos toda como en 46 tracks, una cosa así que hicimos, y la subimos acá. Entonces el día de mañana, si algún investigador que está trabajando quiere ir a la sentencia, ahí la tiene. Y no solamente tiene la sentencia en papel, que eso lo publicó Infolec, sino que además tiene el testimonio sonoro del momento en el que se leyó. Y apoyo. Depende de si está haciendo. Es de democratizar el archivo también. Ni hablar. Para producir, que siempre estás con las mismas latitas. Exactamente, siempre. Exactamente. Sí. También y con lo audiovisual habría que hacerlo urgente. Claro. Pero no, por ahí nos queda como una gran dimensión que por ahí ya la estamos tocando: es lo cultural, lo estético, o sea, digamos. ¿Cómo traducir toda esta ideología política, todo, o sea, esto de los sentidos de lo público? ¿Cómo se traduce, además, más teniendo AM y FM, que son estéticas totalmente casi contrapuestas? ¿Cómo es la relación con el público? ¿Cómo se llega? ¿Qué líneas? Si hay líneas estéticas, si hay... Sí, hay. Lo que sí hay también la posibilidad de renovarlas y de ponerlas en crisis, ¿no? La FM tiene una línea muy muy rockera, pero muy rockera no del mainstream, sino más bien de lo alternativo. Entonces, si la propia FM, ¿no?, la 107.5, no está hurgando todo el tiempo sobre lo que está pujando para salir, dejaría de tener su identidad. Sí, porque para el mainstream están las radios comerciales de los multimedios, digo, FM 100, los 40 principales, y toda esa, o en el caso de las emisoras estrictamente platenses, la 92 o la 99.1, ¿no? Entonces nunca le interesó a Radio Universidad, por lo que tengo entendido, digamos, participar de esas discusiones, digamos, de tratar de meter un pie en ese lugar. Por otro lado, porque la propia dinámica de generar contenidos en ese espacio tiene que ver más bien con cuestiones comerciales, digo. No es que el tema más votado es porque es el tema más elegido por los oyentes, porque les gusta más. Termina siendo, digamos, el más promocionado por las empresas discográficas, que ponen más plata que la otra para que determinado tema suene más, y de tanto machacarlo termina siendo el más aceptado, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la FM tenemos ya desde hace un tiempo largo un producto que se llama el anti-ranking, que en realidad es un ranking de, digamos, que estipula a ver cuál es el tema favorito durante determinado tiempo, pero en vez de que voten los oyentes mediante esta lógica perversa de, para mí, de una falsa democratización, digamos, de los gustos, lo llevan, digamos, se vota entre un círculo más bien cerrado, digamos, limitado, de productores y de gente vinculada al espacio de la producción rockera, ¿no? Entonces el anti-ranking viene a ser como una suerte de ranking de especialistas. ¿Qué propone el anti-ranking? Bueno, propone un ordenamiento distinto de lo que pueden ser otros. Funciona como un ranking alternativo. Obviamente que lo es un ranking, obviamente que su participación está cerrada, pero quizá está cerrada en cuanto a los participantes, pero sí está abierta en cuanto al universo sobre el cual hay que opinar. Cosa que es al revés en otro tipo de propuestas. Y está todo el tiempo replanteándose cosas y también poniendo en valor aquellas cosas que en algún momento fueron parte, digamos, de lo que irrumpe. Ahí, por ejemplo, ahora este año tenemos un programa que se llama Detectives Salvajes, que está de lunes a viernes de 20 a 22, y bueno, y que es un repaso a las historias de distintos músicos e intérpretes que, bueno, que en algún momento marcaron algo nuevo y que son cosas que uno generalmente no va a escuchar en cualquier lado. Yo, por ejemplo, el martes de la semana pasada fue un programa dedicado a los dos discos de Don Cornelio y La Zona, que quizás si uno piensa en Pablo Pandolfo se va a acordar más de Los Visitantes o de cosas más nuevas y no tanto de Don Cornelio. ¿Qué implicó, digamos, que apareciera esa banda con toda la potencia con la que apareció allá por el año 84, 85, y que después, no, cuando tenía todo, digamos, en bandeja como para poder ser Soda Stereo, se partió en 20 pedazos y no siguió? Bueno, entonces, hurgar en esas historias por parte de gente que sabe de lo que habla está muy bueno, porque ofrece una producción de contenidos que pone al oyente en otro lugar. Y me parece que acá es cuando, digamos, uno encuentra que las estéticas no son solamente maquillajes, que uno encuentra, digamos, que la estética es el producto también de decisiones que son más de fondo, donde, digamos, forma y contenido forman parte del contenido, ¿no? Y también hay que entender que la Universidad Nacional de La Plata es también productora de estéticas. Y, digamos, de estéticas, digamos, que surgen también de lo político, que también surgen de lo social, que surgen de lo histórico. Y así fue que le encargamos a la Facultad de Bellas Artes que nos propusiera una música incidental para las cortinas de nuestros boletines y panoramas informativos. Y esto lo charlamos el año pasado con la Secretaría de Extensión de la Universidad, con la Prosecretaría de Arte y Cultura de la Universidad y con la Facultad de Bellas Artes. Y bueno, y ya nos hicieron un aporte que lo presentamos el otro día con un acto sencillo pero muy emotivo acá en la Facultad de Bellas Artes, acá a la vuelta, el lunes de la semana pasada, a ver si lo encuentro por acá. Pero estuvo muy bueno. Resulta que la radio apela a distintas músicas para sus cortinas. Uh-huh. Digamos, si ustedes están haciendo un programa de radio, tendrán que pensar en una cortina, y si la cortina tiene música, que es lo que pasa en la gran mayoría de los casos, de esa música tiene que salir de algún lado. Bueno, generalmente lo que se hace, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero que se apela a música que ya está grabada, algún disco, algo que alguna vez escuchó, que grabó, que quedó en buena calidad. Y bueno, entonces lo que termino el planteo. Entonces, teniendo acá abajo la Facultad de Bellas Artes, que tiene un departamento de música con varias carreras, donde los chicos que están estudiando ahí producen música, escriben, son compositores, intérpretes, estudiosos, ¿por qué no usar música original? Y es más, si esa música puede estar escrita pensando en los usos radiofónicos que va a tener, mucho mejor. Bueno, así que hicimos eso. Hay un trío que se llama Amigos de Radio Difusa. Sí, nos encontramos por Google. Y bueno, y Amigos de Radio Difusa nos compuso un tanguito piazzolesco muy lindo, a ver si lo tenemos por acá. Perdonen la calidad de los parlantes porque... Por favor. La última después, la buscamos ya. Bueno, la sí, ella, bueno. Sí, yo ya sé que viene ella. No, bueno, pero a eso voy, es la vinculación de la radio. Nos ponemos a pensar cuáles son los lazos que permiten que la radio se vincule con una universidad que tiene al interior 17 facultades, y resulta que con Bellas Artes podemos hacer esto. ¿Cómo se llamaba la bandita? Sí, Amigos de Rantifusa. Es un trío de guitarra eléctrica, bandoneón y piano. Eso está colgado en la radio. Está en la página de la radio, pero también está en la página de la universidad, mirá. Acá está, ¿verdad? Vos entrás, es el portal de la universidad. Sí. Presentaron nueva identidad sonora de Radio Universidad. Y ahí te salta el link. Sí, mirá que estoy yo, le estoy entregando a la pianista un diploma de agradecimiento por la obra. No, y ahora tenés que escuchar la música, y bueno, pero yo acá no la estoy escuchando. Lo que... qué sé yo, estuve en la M en el verano, y bueno, como que lo que se nota mismo, y la FM mucho más, como que tienen una historia atrás, como decir, como que ya, si, más allá de la estética, de lo novedoso, como que ya... Por sí sola pone AM Universidad o FM Universidad. Y ya sabes lo que va a escuchar. Ya sabes lo que va a escuchar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo lo...? Y bueno, como diría el gordo, por sí son años. Pero me parece que tiene que ver también con que hay una continuidad, por lo menos yo entiendo así, que hay una continuidad del 83 para acá, de ir avanzando también en ampliar los diferentes ámbitos de participación de la universidad, ¿no? Y de ir jerarquizando actividades. Digo, yo por ejemplo, cuando entré a la Facultad de Periodismo, no era facultad, era escuela superior. Y en el momento en el que yo entré, pasaba de tener un plan de estudio de 3 años que generaba periodistas a tener el primer plan de estudio de 5 años que generaba licenciados. Y entonces vos, esto mismo que yo puedo ver en mi experiencia de vida como licenciado en comunicación social, entiendo que también ha ido pasando en muchas otras disciplinas. Yo, por ejemplo, psicología, ahora pasó a ser una facultad independiente de Humanidades, compañera de Humanidades, pero digamos, se jerarquizó dentro de Humanidades la carrera de Psicología a tal punto de tener hoy por hoy una facultad propia. Trabajo social también, es decir, yo lo que voy viendo es que la Universidad Nacional de La Plata va creciendo en muchísimos ámbitos y que acá va habiendo una correspondencia con todo eso. Entonces yo creo que va a haber una renovación de contenidos, de estéticas y todo esto, pero son cosas que se van dando de manera paulatina. Quizás habría que comparar de una manera un tanto salvaje la programación de Radio Universidad quizás en los últimos años de la década del 80 y compararla con la de ahora, y uno ahí va a encontrar distintas diferencias. De hecho, yo por cuestiones familiares siempre crecí vinculado a la música y a la escucha de radio. Bueno, Radio Universidad se escuchó mucho en mi casa cuando yo era chico, y sí, yo me daba cuenta claramente cuando estaba escuchando una radio distinta de Radio Universidad. Porque siempre, digamos, si uno escucha la radio con periodicidad, uno establece ya una... contrato. Sí, un contrato tácito, una identificación de ciertas marcas que a uno lo referencian con un lugar en el dial. Y por ahí los cambios se van dando de manera más paulatina. Pero me parece que los cambios habría que, digamos, quizás documentarlos otra vez, como hizo la radio en el 2009... cuando se llevó adelante la edición de este libro. Pero entiendo que siempre son la radio, a ver, no puede estar escindida de las marcas de los tiempos, ¿sí? Y es más, me parece que hay, yo le encuentro una lógica a que hoy por hoy tengamos esta foto acá, o tengamos también una participación en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, o que vos te encuentres que en la mayor parte de la programación se van a resaltar ciertos valores. Pues yo, por ejemplo, con respecto a la ley de servicio de comunicación audiovisual, acá estamos todos de acuerdo, por supuesto que sí. Entonces eso no es no es ilógico. El año pasado, sin más, con algunos compañeros que trabajamos en la FM, hicimos hasta una canción bancando la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y eso, digamos, es producto de esa alineación, digamos, no se da de manera casual. O sea, son cosas que se van construyendo, porque la propia dinámica social es un proceso de constante construcción. Entonces, un poco está eso que uno está mostrando la página, entonces, ¿cómo es el desafío tanto de lo estético, de lo cultural, esta relación con el público, con las nuevas tecnologías, con internet, con llevar mismo los formatos, la... Y mira, a nosotros estamos tratando de aprovecharnos de los avances tecnológicos para poder fortalecer la organización reticular de las radios universitarias. El año pasado pusimos en práctica un programa de la Asociación de Radios Universitarias, el programa de Aruna. Lo hacemos acá en La Plata, se llama Vamos las Radios y va todos los viernes de 11 a 12 en el aire de la AM. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el programa en vivo. Termina el programa y un editor nuestro recorta de la grabación todos aquellos contenidos que son propios de la emisora nuestra y deja nada más que los que son propios del programa. Nos quedan siempre 4 bloques de 10 a 12 minutos cada uno. Esos 4 bloques se cargan por FTP en un servidor y después entramos por web y a cada uno de esos audios lo etiquetamos con los contenidos que tiene en formato de texto. Y en el sitio web de Aruna ya queda el programa listo para hacer el download, digamos, claro, bajarlo a nivel local en cada una de las otras radios universitarias y ponerlo en la grilla en el lugar en el que más les convenga. Esto fue una idea de Aruna, digamos. Yo la llevé a Aruna, en Aruna la compraron, la aceptaron y hoy por hoy ya es una realidad. Es más, acá por ejemplo, ese día de principio de mayo, hicimos el programa en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur. La idea que es eso, tratar de que todo esto nos permita estar más cerca. Así, y también potenciar contenidos. Ahora en la página web de Radio Universidad nos vamos a encontrar con un espacio donde los tweets están promoviendo las visitas también. No sé si ustedes son usuarios de Twitter, pero bueno, nosotros en Twitter tenemos de todas estas notas que van entrando acá, estas son todos audios que genera la radio. Todo esto se va tuiteando y se va trayendo, digamos, con un enlace para acá, para la radio. Y después, todos los tweets del usuario Radio U La Plata, que es el usuario de Radio Universidad, van apareciendo acá. Pero bueno, también esto es una experimentación constante. También estamos viendo de qué manera todo esto nos puede facilitar. De hecho, el trailer que escuchamos recién, yo pedí que no durara más de un minuto porque la idea es que se puede escuchar en un celular. Es una apuesta. Es esa. Bueno, también tenemos ahora, estamos en TuneIn, que es una aplicación para smartphones, así que también se puede escuchar tanto AM como FM. ¿Qué es lo que se viene? Y sí, estamos tratando de hacer eso, sí. Y también, bueno, de encontrar nuevas maneras, eso, de poder utilizar esto también para que la radio sea más interactiva. Para que el hecho de hacer radio en vivo también implique un contacto, una oreja abierta de manera permanente y atenta a lo que está pasando ahí afuera. No. Bueno, chicos, yo los espero cuando quieran. Dale, estaría para que, no sé, para un cierre si querés, si te quedó algo en el tintero. No, si querés, creo que no, ya está, la un verdad chivo. Que, no, a ver, por una cuestión disciplinar, la radio tiene una vinculación muy fuerte con la Facultad de Periodismo. Pero también le toca, por ser la radio de toda la universidad, desarrollar modos de vincularse con otros espacios de la universidad. Pero eso mismo vale también para la Facultad de Periodismo, y yo creo que lo estamos haciendo bastante bien, aunque siempre se puede hacer mejor, pero no tenemos que dejar de buscar la manera de poner en situación, de pensar su comunicación a todos los espacios que conforman la Universidad de La Plata. Pero si ustedes van viendo, esto va pasando. Yo, por ejemplo, hay graduados de la facultad en la comunicación institucional de la Facultad de Informática, con quienes hace 10 años nos peleábamos para ver quiénes eran los que gobernaban este tipo de cosas. Y bueno, en la Facultad de Ciencias Económicas también. Entonces, bueno, como que todo esto va creciendo. Sí, pero es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros, sí. La verdad que sí. Y a ustedes, si se les ocurre alguna manera también de llevar adelante, vinculada a la radio, alguna actividad que nos vincule con alguna otra institución, sea o no sea universitaria, bienvenidos, ¿sí? Bueno, se agradece. Esperemos. ¿Quién dice que no? Sí, somos militantes los dos, así que... Está muy bien.